El Tipómetro, con Gerardo Macías y Daniel Rubio. Saludos y bienvenidos al Tipómetro. Hoy tenemos que seguir hablando de algunos temas que ya discutimos y adelantamos la pasada semana. Son temas que tienen que ver con las condiciones de trabajo de los periodistas, con la situación del empleo en este sector y con la libertad de información también. Uh-huh. Para ello nos acompaña la activista social Maribí Vázquez Aguado. ¿Qué tal estás, Maribí? Bien, muy bien. Muy bien, gracias por invitarme. Muchas gracias por venir. Contigo vamos a ir desgranando todos los temas que están afectando y mucho a este nuevo paradigma de la comunicación del que se habla a menudo, ¿no? Pero antes va a ser Gerardo Macías, que está aquí a mi lado, el que nos hable de un tema muy importante como es el Colegio de Periodistas de Andalucía, que tenemos alguna novedad, ¿no? Sí, bueno, en el último programa pues comentábamos que íbamos a indagar un poco una serie de preguntas que se hacen pues las personas interesadas, ¿no? Principalmente los periodistas, sobre las condiciones, ¿no? que se va a producir la creación del colegio, ¿no? Sí. Y bueno, están indagando y tengo pues respuestas, en principio 9 preguntas que considero que son importantes, ¿no? Sí. Y bueno, si sale alguna información más también la daremos, pero bueno, comienzo con lo que traigo hoy. Uh-huh. Que bueno, la primera pregunta se hace mucha gente, si la creación del Colegio de Periodistas de Andalucía supone la desaparición de las asociaciones de prensa. A esto hay que responder que la ley de creación dice que las asociaciones de la prensa de Andalucía, a través de la Federación de las Asociaciones de la Prensa de Andalucía, la FAP, han solicitado de la Administración Autonómica la creación del Colegio Profesional de Periodistas en esta comunidad autónoma, por lo que se deduce que habrá una transición de asociaciones a colegios que no debe generar problemas, aunque estrictamente cualquier asociación puede seguir asistiendo. Es decir, Gerardo, a ver, para aclararlo, eso quiere decir que, por ejemplo, la Asociación de Periodistas de Huelva, ¿no?, de la Prensa de Huelva, pasaría a colegio, ¿no?, de periodistas de Huelva. En principio se integrarían todas en colegio, eso es lo deseable, dijéramos, pero no es obligatorio. Igual algunas prefieren pues coexistir y ser una cosa paralela. Uh-huh. En esto pues habrá también por detrás, supongo, estarán a la expectativa si es mejor una opción o la otra, o el papel que van a tener, me figuro. De acuerdo. La cosa que en principio no es obligatorio, y así ocurrió, por ejemplo, en Galicia, que coexistían algunas asociaciones con el colegio. No sé si... De acuerdo, vamos a seguir viendo esas dudas. Después, aparte de los licenciados de comunicación y periodismo, ¿quién más podrá solicitar la inscripción al colegio? La ley dice lo siguiente: los titulados en cualquier licenciatura o grado oficial universitario que estén en posesión de un título oficial de doctor o doctora o de máster universitario especializado en periodismo o en comunicación audiovisual. Aquellos que sean miembros de pleno derecho de las asociaciones de periodistas integradas en la Federación Andaluza de Asociaciones de Periodistas y en la Federación Española de Asociaciones de Periodistas. Podrán hacerlo solo si lo solicitan en los primeros 6 meses desde que se publique la ley, o sea que ya, ya ha empezado el plazo, por lo que se publicó ya, en el BOJA. Se trata de una disposición transitoria para no mermar los derechos históricos de algunos miembros de las asociaciones, y es por lo tanto eso, pues una disposición transitoria. O sea que aparte de los titulados y tal, los miembros de las asociaciones de la prensa, ¿no? Bien. Tercer punto que también preguntan mucho la gente, si la colegiación será obligatoria. Pues vemos, según la ley 10 de 2003, de 6 de noviembre de 2003, que es la reguladora de los colegios profesionales de Andalucía, pues resulta que no existe la colegiación obligatoria, ¿no? Uh-huh. Bueno, si me permites un segundo sobre esto, comentábamos hace poco que sería deseable quizá en algunos casos que los periodistas, para poder ejercer, estuviesen colegiados. Es decir, que tuvieses que presentar tu número de colegiado para que te pudiesen contratar en un medio de comunicación. ¿Tú qué piensas sobre esto? En principio, en Andalucía parece que no es así. Si debería cambiarse esto, pues no sé. ¿Piensas que debería ser así, Maribí? Bueno, yo creo que este es un debate tan viejo como la historia de la comunicación, ¿no? Porque hay muchas asociaciones de prensa en las que hay muchos periodistas que no son licenciados, sino que por cualquier circunstancia, con 15 años, empezaron a hacer radio o prensa y ahí siguen, ¿no? Yo creo que es importante que los colectivos se asuman bajo un solo concepto, pero no para hacer corporativismo barato, sino porque creo que la unión hace la fuerza. Y creo que hay campos en los que cualquiera no vale. A mí me parece que los periodistas son imprescindibles. Y hoy, y voy a ser breve, se nos está vendiendo mucho a los lectores, a los oyentes, a los televidentes, el cuento chino de que cualquiera que tenga una foto y una noticia es un periodista, cosa con la que yo no estoy en absoluto de acuerdo, ¿no? Yo puedo contar lo que pasa en mi muro de Facebook, en mi Twitter, con mis amigos, escribir un artículo de opinión, pero yo no soy periodista y no tengo, porque además seguro que no sé contar las cosas como hay que contarlas, que es en lo que consiste el periodismo. De todas formas, yo creo que estaréis de acuerdo conmigo en que no solo es el título lo que hace al periodista, sino también un poco de experiencia laboral, ¿no? Porque, lógicamente... Y también existe gente con experiencia laboral y con el título que dice uno, mejor te hubiera quedado en tu casa. Bueno. Sobre eso, vamos a eso no lo vamos a comentar aquí, porque creo que ese comentario está un poco fuera de tono, pero bueno. Bueno, sigo. Sigue, Gerardo, sí. Que yo no he nombrado a nadie, ¿eh? De acuerdo. Sigo. Otra pregunta, la cuarta en este caso, que se hacen también, y es ¿qué naturaleza tiene un colegio profesional? La ley establece que es una corporación de derecho público como órgano que garantice la defensa de los intereses de los profesionales, su representación y el correcto ejercicio de la profesión a la que puedan adscribirse los profesionales que disponiendo de los conocimientos y titulaciones oportunas ejercen la profesión periodística. Al ser una entidad de derecho público, puede ejercer en la administración y las empresas periodísticas la petición de derechos y exigencia de su restitución con mayores armas legales que las asociaciones de la prensa. Realmente este tipo de reivindicaciones ya la asociación de la prensa pues la viene haciendo. Si será más efecto con un colegio, pues lo veremos, ¿no? Quinta pregunta, que también he oído, ¿no?, que se hace pues en los ambientes profesionales, que si el colegio exige la creación de un código deontológico. Y esto pues sí es obligatorio, lo señala la ley, ¿no? Y cualquier miembro del colegio podrá exigir su aplicación. Se contribuirá a una mayor defensa de la observancia de las reglas y código deontológico de la profesión. Esto es el conjunto de normas específicas de la profesión y que redundará en un mejor servicio a la ciudadanía en general, en un mayor nivel de exigencia de competencia y de calidad en el desempeño del trabajo por parte de los profesionales. O sea, un código deontológico, esto sí va a ser... Sí, si me permite un segundo, Gerardo. ¿Sí? Códigos deontológicos, de esto hemos hablado mucho. En la pasada temporada del Tipómetro siempre traíamos un ejemplo de código deontológico, lo leíamos aquí. ¿Qué te parece a ti esto, Mariví? Porque yo creo que hay muchos códigos deontológicos, pero últimamente no se cumple ninguno, ¿no? Es que a mí lo del código deontológico me recuerda a los libros de estilo de cada empresa. Es tan fácil como eso. Si cada empresa de comunicación, en este caso, cumpliera el libro de estilo que aprueba todos los años en su Junta General de Accionistas, probablemente no haría falta un código deontológico, ¿no? Entonces, si tienes un código deontológico pero no lo cumples, ¿con qué derecho además te crees exigirle a nadie nada, ¿no? Yo creo que me parece muy bien que exista el código deontológico, pero antes de los códigos deontológicos, pues lo digo, ya está el libro de estilo, que no sirve prácticamente para nada. Nosotros también aquí hace tiempo defendíamos que no solo hace falta el código deontológico del periodista, sino también del empresario de la comunicación, porque es el que muchas veces machaca al periodista, está sobre sus hombros y no le permite informar como él quiere. Y en fin, vamos a dejar muchas veces de llamar los códigos deontológicos y vamos a llamarlos declaración de intenciones, pero vamos, intenciones como las que... propósitos de año nuevo, ¿no? Un poco más que eso, ¿no? Porque no se cumplen al final. Vamos a seguir, Gerardo. Bueno, seguimos. ¿El colegio podrá crear consejos provinciales o es un único consejo andaluz? La ley claramente señala que es un objeto único de ámbito autonómico. Y el ámbito territorial del colegio profesional es de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Sin embargo, su definitiva estructura profesional pues se marcará próximamente en los estatutos, ¿no?, que se creen del colegio. Bueno, yo creo que en otras profesiones sí hay colegio, pues en Huelva supongo que eso será un paso a posteriori, ¿no? Que a partir de ahí se creen más colegios. Pero en principio la ley lo que marca es que es de Andalucía, ¿no? De acuerdo. Quedan otros tres puntos, si queréis comentar algo más. No, yo creo que vamos a pasar al siguiente tema, si te parece, y vamos a ir desgranando el resto de preguntas y todo lo que vaya surgiendo en próximos programas. Uh-huh. Y antes de ver los temas principales que tenemos hoy en portada, es imprescindible que comencemos con el barómetro de la libertad de prensa. No han variado mucho los datos del barómetro de la libertad de prensa que elabora Reporteros Sin Fronteras, y en lo que va de año han fallecido 5 periodistas, ningún colaborador, por fortuna, y siguen encarcelados 154 periodistas, 9 colaboradores y 123 net ciudadanos. Sí hay que informar de la muerte, el asesinato en realidad, de dos informadores, dos periodistas en Brasil, cuyas causas todavía se están investigando. Este barómetro es importante que lo recordemos siempre, porque nos hace ver que en determinados países es muy complicado ejercer esta profesión, y tenemos que ser conscientes también de la libertad que es necesaria en los países y de los derechos que son necesarios en los países para poder ejercer este derecho a informar y derecho a ser informado tan, tan imprescindible. Bien, ahora vamos a pasar a los temas que tenemos en portada, y antes de entrar en un tema muy importante como es el de la reforma laboral, que como sabéis se aprobó la pasada semana, quiero mencionar el Día Mundial de la Radio. El pasado mes de noviembre, la Organización de Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura, la UNESCO, estableció que el 13 de febrero sería el Día Mundial de las Radios. Esta conmemoración llega por iniciativa de asociaciones españolas como la Academia de la Radio y también por el respaldo de otras instituciones internacionales. Con esta celebración se busca destacar el poder de la radio como plataforma de educación y de promoción de la libertad de expresión y del debate público, así como su papel vital en la respuesta a crisis y desastres. Bien, Mariví, tú sueles escuchar mucho la radio, ¿te suele acompañar? Bastante, yo soy más de radio que de televisión. Sí. Muy bien. Sí, yo también. Yo también suelo escucharla mucho. ¿Pensáis que hoy día la radio sigue cumpliendo ese... con toda la revolución de Internet, todas las redes sociales, la televisión? Bueno, yo creo que la radio es más aliada de Internet incluso que la televisión. Hay televisión online, pero radio online también, y es más accesible, creo yo, ¿no? Uh-huh. Y luego la inmediatez es una cosa que comparte con Internet, con la radio también, ¿no? Uh-huh. Yo creo que la radio es imprescindible y es complementaria con Internet. Si bien la televisión no, la radio es absolutamente complementaria por Internet, pero no solo por Internet, sino es que tú te vas de tu casa y cierras el ordenador y vas por la calle con tus cascos puestos y puedes seguir oyendo la radio, ¿no? Uh-huh. A mí me parece la radio una herramienta fundamental de comunicación y de información, ¿no? Lo ideal sería, y me alegra mucho que estén creciendo otro tipo de radios, como por ejemplo Uniradio, porque quizás el mal de todos los tiempos, no solo de la radio, sino de otros medios de comunicación, es cómo se han convertido en empresas que defienden uh-huh. intereses en lugar de entretener, de emocionar, de contar, de narrar, ¿no? De todos modos, yo he viajado por algunos lugares del mundo y puedo decir que recuerdo haber estado en La Habana, en las esquinas, en la plaza, la gente escuchando los partidos de béisbol, todo el mundo en torno a la radio en México, en cualquier otro sitio. La radio es la compañera de viaje de todo el mundo en cualquier lugar del planeta. Uh-huh. Y una pregunta un poco complicada. ¿Pensáis que en España se está cumpliendo con ese objetivo de la radio como plataforma de educación, promoción de la libertad de expresión y debate público? ¿Realmente no estamos aquí cumpliendo con esos objetivos? No, nosotros probablemente sí. Las grandes emisoras de radio no. Uh-huh. Habéis echado en falta, por ejemplo, en las pasadas elecciones generales y tal, un poco hace más tiempo, hace tiempo que los medios de comunicación se han convertido en defensores de los intereses de quien les paga. Hace mucho tiempo que, a lo mejor meto una cuña que no corresponde, pero hace mucho tiempo que la información no es veraz ni real, ¿no? Uh-huh. Y desafortunadamente ahora contamos con una situación que no la habíamos conocido antes, o si la conocíamos, no era conocida, valga la redundancia. Uh-huh. estamos viviendo unos tiempos en los que los periodistas se han convertido en noticias y no y han dejado de dar noticias. Es muy triste que los periodistas como profesión se hayan convertido en noticias. Porque yo pienso que no deberían de serlo, porque si fueran maestros que se ponen en huelga o que tienen un problema como colectivo, lo tienes que contar. Pero en el momento que los periodistas se convierten en noticia y tienen que contar sus propias miserias, yo creo que hay un problema serio. Y eso sucede cuando los medios de comunicación pasan de ser medios de comunicación a empresas y toca defender, como se dice vulgarmente, la mano que te da de comer, ¿no? Eso es. A propósito de eso, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, porque quizá lo que estoy viendo yo es que en los últimos tiempos, y concretamente en la radio, quizá con los presentadores, esta figura del presentador estrella, o del sobre todo alineado hacia una tendencia ideológica, hacia ideología concreta. Pero bueno, los presentadores estrella son más de la tele que de la radio, creo yo. Pero hay una guerra abierta entre ellos. Yo, por ejemplo, cito a dos. Pedro J. Ese es para directores de periódico, y también Jiménez Los Santos, Federico Jiménez Los Santos, ¿no? Y Juan Ramón Lucas. Hace poco se vivía en las redes sociales una guerra de varios presentadores contra Juan Ramón Lucas, a cuenta de que, bueno, que se está hablando de la reestructuración, de quién va a dirigir Radio Televisión Española y qué va a ocurrir dentro, y había un auténtico ataque y una serie de personas alineadas con otras emisoras claramente, y como se suele decir, palmeros de ciertos presentadores que estaban atacando a los presentadores de La Pública. Claro, yo tengo a lo mejor una visión muy demasiado crítica de todas las cosas, pero son cosas que te permite cumplir años y ver más cosas, ¿no? Yo creo que eso que tú estás contando y otras cosas que se ven, los que estamos en Twitter y todas esas cosas, es lo que viene a ser pagar justos por pecadores. Y lo explico. Todos los periodistas no son Jiménez Los Santos, ni Juan Ramón Lucas, ni Carlos Francino. Con todo mi respeto a Carlos Francino y a Juan Ramón Lucas, y con ninguno de mi respeto a Jiménez Los Santos. Como lo pienso, lo digo, ¿no? Entonces, y eso vale también, como decía Gerardo, para la tele. ¿Qué es lo que piensa el que ve determinada televisión? Pues que todos los periodistas son como los que salen en ese programa de a mediodía en Telecinco, que yo no voy a nombrar, y la triste es que no son, pero no es que no son todos los periodistas como los que salen en ese programa, es que los que salen en ese programa tampoco son periodistas. Entonces ya estás pervirtiendo el continente y el contenido, ¿no? Entonces, Carlos Francino y Juan Ramón Lucas, Jiménez Los Santos y Carlos Herrera y todos los que queramos no serían nada si a su alrededor no tuvieran un montón de gente trabajando. Eso es, las redacciones. Las redacciones. Ah. Y conviene no olvidar que mientras una estrella de un programa cobra no sé cuántos miles de euros al año, en esa redacción, el que se levanta a las 5 de la mañana para que cuando Jiménez Los Santos llegue a las 7 se ponga delante del micrófono es el redactor, que si tiene suerte lleva 20 años, a lo mejor está ganando 1.500 euros. Pero si acaba de salir de la universidad, está ganando 600. Entonces, no hay que confundir. Ojalá todos los periodistas fueran como Juan Ramón Lucas o como Francino. Lo que es detestable es que todo el mundo piense que los periodistas son como Jiménez Los Santos o como Jorge Javier Vázquez o como toda esa panda de chillones, que eso es lo que hace, chillar. A eso iba también. La política, hace poco se comentaba que el descrédito de la política iba parejo al descrédito de los medios de comunicación y viceversa. Y parece ser que en los últimos tiempos estos presentadores estrella, algunos de ellos, han contribuido a que se contamine políticamente el papel de los periodistas. Un ejemplo, antes de las elecciones generales, un político del Partido Popular atacaba a Ana Pastor, presentadora de las mañanas de Televisión Española, haciendo una broma que comentamos aquí. Que fuera buscando trabajo, que a lo mejor lo encontraba en Canal Sur, pero que no sabía por cuánto tiempo. Aunque luego se disculpase, ya echó encima de ella toda una serie de... a ese público potencial que tienen también estos políticos, que hoy se han convertido en medios en sí mismos porque están continuamente haciendo comentarios en Internet, generando debate, y no solo eso, sino despertando a una serie de masas que se están dedicando a repetir sus mensajes y, es más, a radicalizarlos. Y esto, cuando ataca a los medios de comunicación, me parece que es una cosa muy grave. Quizá sería el momento de reivindicar que la política se aleje de los medios de comunicación y que los medios de comunicación sean completamente independientes. Yo no soy nada neutral. Por lo tanto, no creo en la neutralidad, pero sí creo en la verdad. Entonces, creo que la obligación de un buen periodista no es que se deteste su ideología política, sino la obligación de un periodista es el que lo está escuchando perciba de verdad lo que está pasando. Y hoy en día, yo... Y hablábamos antes del corporativismo, existe el buen corporativismo y el corporativismo barato, ¿entiendes? Entonces, ningún medio de comunicación se hace eco de los problemas de otro medio de comunicación porque mañana le puede tocar a ellos y el que está en la calle. O sea, si en el Grupo Prisa hay una huelga, nadie habla de la huelga del Grupo Prisa. Si en la COPE hay una huelga, nadie habla de... Yo creo que es un error, porque la obligación del periodista es contar lo que pasa. Es contar lo que pasa y contar la verdad. Y estamos viviendo unos tiempos en los que nos enteramos de lo que pasa, por lo que decía Dani, porque existen las redes sociales, porque nos comunicamos, porque nos hablamos, pero tú te levantas mucha mañana y dices, pues, ¿y en qué país vivo? O sea, aquí nadie hay colectivos que no tienen voz, hay gente a la que no se le escucha, hay gente a la que no se le atiende. Entonces, los periodistas no pueden ser neutrales, pero tienen que ser veraces y contar lo que pasa. Luego, cuando un periodista termina su trabajo y se quiere ir a manifestar con los del PP, con los del PSOE, con los ecologistas, en su vida privada es libre de hacer lo que quiera. La primera obligación es contar la verdad. Y ya sabemos que la verdad, en tiempos de guerra y de crisis, es la primera víctima. Eso es. ¿Qué os parece si hacemos una pequeña pausa y pasamos a hablar de otros temas, como es cómo afecta la reforma laboral a los periodistas, la huelga que hay convocada en Canal Sur y otro tema de Reporteros Sin Fronteras sobre libertad de expresión y defensa de derecho a la información? Volvemos enseguida. El Tipómetro, con Gerardo Macías y Daniel Rubio. Continuamos aquí en El Tipómetro. Estábamos teniendo un debate muy interesante sobre hacia dónde nos llevan estos medios de comunicación, qué está ocurriendo ahora, ¿no? Y una de las cosas muy interesantes, hacíamos mención de las condiciones y los sueldos de los redactores, de esas redacciones que cada vez están más vacías, ¿no? Porque se está habiendo muchos despidos. Y quizá un tema que deberíamos sacar ahora, creo que es conveniente, es cómo afecta a los periodistas la reforma laboral. La reforma que se anunció hace menos de una semana. Hace justo una semana, a decir verdad. Yo no sé cómo recibiste tú esa noticia. Ese día seguiste las noticias, lo viste en directo, esa rueda de prensa fatídica. Yo desde que tenemos este gobierno lo estoy diciendo todo mal, todo lo que dice el gobierno mal. La reforma laboral, ¿cómo afecta a los periodistas? Bueno, yo creo que no les coge de nueva porque hace mucho tiempo que los periodistas están trabajando en precario. Hemos conocido en los últimos tiempos esa chica que saltó a la palestra diciendo que le habían ofrecido 70 céntimos de euro por 75. ¿Entiende? Entonces, yo creo que la reforma laboral va a afectar a todo y a los periodistas no más de lo que le está afectando ya, que es tremendo, ¿no? Porque las redacciones de las grandes empresas de comunicación se surten de gente a las que les pagan muy poco. Y luego hay otra cosa que es bastante perversa, ¿no? Que es esas grandes empresas de comunicación que dan además esos másteres en periodismo, que además ofrecen en esos másteres de periodismo unas prácticas de un año, que además estás obligado a hacer las prácticas de un año en esas empresas, con lo cual te pasas todas las vacaciones de verano, Navidad y Semana Santa currando en esa emisora, haciendo el trabajo como si en vez de un becario fueras un profesional y ya está. Y cuando acaba tu periodo de práctica, si le has caído bien al jefe, te quedas, y si no, te vas. y se vuelve a anunciar otra edición del Máster del Periodismo y lo clausura el príncipe, y cuando no es el príncipe es la príncipa, y así se van surtiendo las redacciones de periodistas, ¿no? Y la nefasta figura de becario. Sobre los másteres de periodismo, ese es un tema curioso, porque además rondan los 14.000 euros. Son carísimos. Uh-huh. Yo recuerdo un año que hice, precisamente estuve en la Escuela de Verano del País. Esto, no sé si está bien contarlo, pero es verdad. Y uno de los temas que se sacó es qué hay que hacer para trabajar en el país. Que, por cierto, recientemente ha sido sancionado por tener a trabajadores allí con unas condiciones lamentables. Y una de las cosas que te decían los propios periodistas es que para trabajar en el país hay que hacer el máster del país, de comunicación. Pero hay algo peor que eso. Es que es un título, lo digo porque yo trabajo en una institución universitaria, es un título que solo te vale para trabajar en el país. Es un título propio de una universidad privada. No es un título oficial. Entonces, si vas a una empresa a la que los del Grupo Prisa le caen mal, probablemente ese máster del país no te sirva para nada. Para nada. Sobre esto también yo quería, si no estás haciendo prácticas porque hayas estado haciendo un máster de cualquier empresa de comunicación, está la figura de becario que se aprobó en la última reforma laboral del gobierno de Zapatero y que sí que está en vigor, ¿no? Que luego se dijo que los años que estuvieras de becario te iban a servir para cotizar, pero que todavía no está claro, no sé qué. Pero vamos a ver, ¿tú para qué formas a una persona en una universidad? Y lo tienes trabajando de becario hasta los 35 años. ¿Cuál es el límite para ser becario en un medio de comunicación? A mí me parece tremendo, tremendo, que sobre todo porque no está definido el trabajo de becario. ¿Cuál es el trabajo de un becario? Tú cuando llegas a un medio de comunicación te dices, oye, el becario solo echa 3 horas y estás trabajando 7. Bien, vamos a comentar algunos puntos que yo creo que son importantes. De los más comentados, por supuesto, es que la indemnización de los despidos improcedentes con contratos indefinidos, que hasta ahora era de 45 días por año trabajado, pasa a ser de 33 días. Es decir, con la cantidad de despidos que hay, ahora son además más baratos, ¿no? Y aquellos que tengan un contrato indefinido ordinario y sean despedidos de manera improcedente, tendrán una indemnización de 45 días por año hasta la entrada en vigor de la ley desde esa fecha, ¿no? A 33 días por año. Hay muchas más condiciones. Una de las cosas que comentan las organizaciones sindicales que han hablado de este tema con PR Noticias es que, precisamente como tú decías, da igual que haya una nueva reforma laboral, porque ya las condiciones en los medios pues eran muy especiales y ha habido despidos sin indemnización siquiera. Y quizá yo a mí me gustaría sacar otro tema. Uno es la falta de regulación que existe en los contratos de becario y prácticas, como tú has dicho, y otro, que el nuevo periodo de pruebas que puede tener a los trabajadores un año. Y despedirlo posteriormente sin indemnización. Es decir, que estamos regalando trabajadores a los medios de comunicación, que ya sabemos que en cuando llega el verano las redacciones se llenan de becarios de las facultades de comunicación. ¿A ti qué te parece, Gerardo, que ocurra esto y que encima ahora se vaya a fomentar más? Pues, aparentemente. Yo pienso que esta profesión, en el fondo, si no con esta gravedad, siempre va a tener este problema, pues si no con esta gravedad, pero en condiciones parecidas. Porque tiene una gran parte romántica, y mucha gente que entra en la facultad simplemente porque le gusta escribir, porque se cree que va a besar al santo antes de llegar, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y que no se cuestionan. Si yo lo que quiero es hacer práctica, ¿qué más da? A lo mejor llega algún momento que sí se crea una conciencia, ¿no? Pero ahora mismo pues no lo creo, porque es que son los mismos. Y yo voy a dejar de hacer mi práctica. ¿Eso cómo va a ser? No sé. ¿Pensáis también que puede ser un poco, como dice Gerardo, culpa nuestra? De que... Yo creo que el mal de ese tiempo es la falta de colectivismo y la falta de solidaridad, ¿no? Y lo enmarco en el ámbito de la comunicación, que es el que nos estamos moviendo aquí, es que somos incapaces de... O sea, vamos aceptando cada vez que nos van recortando, nos van diciendo, nos van exigiendo, nos van... Pues si tú no quieres esta plaza, hay otra persona. La respuesta es tan simple como no. No, hasta aquí. O sea, no es todos. Si en una empresa de comunicación todos dicen no, la respuesta es no. Entonces, Yo lo que creo es eso, la falta de unión y de decir hasta aquí hemos llegado, ¿no? Y luego hay otra cosa que lo comentábamos al principio, que yo creo que muchos medios, que yo lo veo, ¿sabes? Se puede nombrar, el País sí, tiene un apartado que dice ciudadano periodista. Y yo como ciudadana y como reportera de charachera entre comillas, porque cuento lo que veo, me siento ofendida. Yo cuando leo El País, cuando compro El País, yo no quiero una foto de un ciudadano periodista, quiero una noticia firmada por un buen periodista. Quiero leerla. Entonces, si en la redacción no hay nadie, no hay un comité que diga, no, mire usted, señor director, los ciudadanos no son corresponsales. Si usted quiere saber qué pasa en Gibraleón, me manda usted a mí. No ponga en su pantalla, por favor, hay un incendio en Gibraleón, quien pueda que nos mande fotos. No. Si yo soy de Gibraleón, te llamo y te cuento que hay un incendio. Pero mientras tú me estás mandando una persona que cubra lo que está pasando en Gibraleón. Porque nunca la información va a ser igual. Entonces, si te están vendiendo esa cosa y la gente que está en redacción, eso está pasando actualmente. El otro día, el domingo por la noche, vimos cómo Grecia explotaba y todas las noticias que nos llegaban eran de agencia. No había ni un medio de comunicación que tuviera un periodista en Grecia. Cierto. Eso es una cosa insólita. Es una cosa insólita. Radio Televisión Española tiene en América, desde la frontera de los Estados Unidos hasta la Patagonia, 3 corresponsales. Es una barbaridad. Es una barbaridad con ese continente como es. Entonces, no puede ser. O sea, hay un conflicto en Siria y hay un corresponsal en toda la zona del Magreb que entra y sale de vez en cuando. O sea, es que pasan las cosas y nos quedamos sin información. Entonces, es tremendo. No, manden ustedes fotos de lo que pasa en Grecia. No, mire usted, no. Porque todas las informaciones no son iguales. El otro día en Grecia se decía, es que los violentos han quemado la Biblioteca Nacional, y se demostró que era mentira. Pero alguien tiene que saber, tiene que contar lo que de verdad está pasando. No, mire usted, no se puede linchar a la gente en las redes sociales porque han quemado la Biblioteca Nacional, porque además no era cierto. Entonces, ¿cuál es el límite? Nos lo ponemos nosotros mismos el límite, como en el periodismo, en todos los trabajos. Pero es que yo considero que el periodismo es, siendo un trabajo, es diferente, porque los periodistas son los que nos tienen que contar lo que pasa. Efectivamente. Hay un tema que quiero sacar enlazando con la nueva reforma laboral, y es que está claro que esta reforma facilita que haya más seres sin necesidad de hacer informes justificándolos. No obstante, es complicado que con la que está cayendo y con la cantidad de ERES que ya se han planteado en los medios de comunicación puedan acelerarse estos ERES o pueda aumentarse el número de despidos, pero no porque vaya a mejorar en nada esta reforma, sino porque es que, de hecho, la situación de los medios de comunicación ya es escandalosa. Bien, en Canal Sur hablamos la semana pasada de que se ha planteado un ERE para 35 personas. Finalmente, los periodistas irán a la huelga los días 21 y 24 de febrero. Y esta es una medida de presión que se hace para evitar las 35 salidas anunciadas por la empresa para dejar espacio a las nuevas contrataciones derivadas de las oposiciones de 2008. Estas dos jornadas de huelga, serán desde las 12 hasta las 3. Y, por supuesto, habrá otro tipo de acciones según anuncian los sindicatos. Como ya comentamos, este es un tema complicado porque había 98 plazas adjudicadas, 60 las ocupaban empleados que ya mantienen una relación laboral con la compañía, y el resto, 38 personas a las que la empresa necesita incorporar, pues no estaban aún incorporadas, y al parecer estos trabajadores que estaban en una situación interina pues tienen que dejar paso a estas personas. No obstante, el director general de Radio Televisión de Andalucía dio por cerrada la plantilla en 1.690 plazas delante del Parlamento andaluz. Es decir, que ahora mismo solo hay ocupadas 1.600. Eso quiere decir que hay 90 plazas que aún deben ser cubiertas. Se afirma que estos despidos no son necesarios y que estos trabajadores se podrían incorporar a otros puestos o mantener esos puestos e incorporar a aquellas personas que aprobaron sus oposiciones dentro de las redacciones, en otros puestos también, sin necesidad de hacer ningún tipo de despido. Este es otro ejemplo de cómo, en realidad, los medios de comunicación están buscando cualquier excusa, pues, para librarse de muchos periodistas, ¿no? Librarse es mucho peor. Es un ejemplo de cómo se gestiona mal una empresa pública, ¿no? Conviene no olvidar que Canal Sur la pagamos entre todos. Y que cuando se creó Canal Sur se hizo con el fin de divulgar y enseñar y educar a la gente los valores andaluces, que por sí son universales, ¿no? Bueno, yo... me parece que el tema de Canal Sur es complicado, repito, por ser una empresa pública, pero además la cuerda siempre se rompe por el lado más débil, en este caso los trabajadores, ¿no? El problema de Canal Sur quizás no sea los trabajadores que hay, los que han aprobado unas oposiciones y tienen derecho a su plaza, y los que llevan 12 años de interino, que también tienen derecho a su plaza, porque también se levantan todos los días temprano, ¿no? Entonces, quizás el problema de Canal Sur sea un problema de gestión. Y un problema de gestión, y lo explico de manera muy breve. Hay periodistas, de los primeros que entraron, todos los conocemos, no es necesario dar nombre y sí, hay que darlos edad, de los primeros que entraron en Canal Sur, que cuando vieron el chocolate del loro de lo que era pedirse una excedencia en Canal Sur, crear una productora y venderle tu programa, aunque fuera una porquería, a Canal Sur, por el doble de lo que te costaría hacerlo con los medios de Canal Sur y con tu gente, eso es despilfarrar el dinero público y hacer un mal uso de un organismo público. Entonces, Canal Sur tiene ahora mismo capacidad para hacer todos los programas que se hace y que le pagan a productoras externas a precio de oro. Productoras que son de uno que estaba en Canal Sur y ha pedido una excelencia, de un amigo, de no sé qué. Algunos de esos programas nefastos. No tenemos que hablar de Menuda Noche, de Juan y Medio y todas esas cosas, ¿no? Entonces, si gestionas mal una empresa pública, pues te va mal. Te va mal. Entonces, yo creo que Canal Sur lo que tiene que hacer es reducir toda la televisión a servicio público y hacerlo todo con gente de la casa. Lo que tú no puedes es contratar a una productora de un amigo tuyo y tener a los profesionales sentados en un banco, en un sillón de brazos cruzados, porque luego te encuentras con este problema. ¿Entiendes? Efectivamente. Claro. La semana pasada comentábamos precisamente, ¿verdad, Gerardo?, que es complicado ahora mismo vaticinar el futuro de Canal Sur 1 y Canal Sur 2. Pero posiblemente lo ideal sea esto mismo que tú comentas, que haya una especie de refundido entre Canal Sur 1 y Canal Sur 2, pero que se apueste más por el servicio público, por la información de calidad y por el contenido cultural, ¿verdad, Gerardo? Sí, ya todo esto lo estuvimos comentando, y luego también hablaremos de los temas presupuestarios, ¿no? Que también afecta, ¿no?, por tener toda esta serie de trabajadores contratados, pero luego es que no hay para pagarle, que también es otra parte grave del problema, ¿no? Claro, pero es por lo que decíamos, o sea, es que tú puedes hacer un programa con la gente de la casa y los medios de la casa, y sin embargo lo estás contratando a una productora externa, que además es probablemente de alguien de la casa que se ha pedido una excedencia. Sí, posiblemente. Yo creo además que en los medios públicos existe una doble moral. Y es y pasa con Televisión Española también, como la 1 y la 2, ¿no? Y es ese fomentar lo que se supone que ve todo el mundo, que los tres millones vean a Juan y Medio, pues venga, dinero para Juan y Medio. No, pero es que yo veo el público lee. Y yo como ciudadana, como andaluza que paga mis impuestos, y como persona que tengo interés, no tengo por qué soportar que me quiten ese programa porque tiene poca audiencia. Yo no soy poca audiencia. Entonces, es una mala manera, además, de enfocar las cosas, ¿no? Es el desprecio. No, es que yo Canal Sur la veo cuando veo un informativo local y veo la 2 de Canal Sur, algunos programas, porque el Canal Sur, para mí, ojo, todo mi respeto a todos esos señores que están solo en su casa ahora mismo viendo a Juan y Medio, pero el desprecio que hay por las minorías, por este programa, lo quitamos porque solo tiene 2 millones de audiencias. Yo no sé, te sientes como nadie, ¿no? Entonces, una mala gestión de los recursos públicos, ¿no? Y además, las televisiones públicas están obligadas a educar, cosa que no sucede. Quizá tendríamos que poner, tener, es que nos saltase la alerta, ¿no? cuando la que se supone que es la televisión pública la que tiene que cumplir con unos objetivos constitucionales y unos objetivos educativos, no está cumpliendo con eso y, sin embargo, está funcionando como cualquier otra empresa que puede vender, a saber, pastillas de jabón. Es que, claro, es que eso es lo que yo quería... Perdona, Gerardo. Es que aquí hizo falta eso. Falta definir el modelo de televisión que tenemos y el que queremos. Me refiero a las televisiones públicas. Uh-huh. Por ejemplo, en Televisión Española están planteando todo lo contrario. Lo que las series que se supone que tienen más audiencia son las que quieren quitar, pero porque son las más caras, dicen. Eso es lo que queremos también, porque también ahí están quitando puestos de trabajo. Claro, pero por eso te digo yo que se puede llegar a un equilibrio justo, porque a lo mejor con lo que tú le estás pagando a una productora externa, son tres sueldos. Es que hay dueños de productoras que hacen... Vamos, sin ir más lejos, Joaquín Petit, que es de la plantilla de Canal Sur y tiene una excedencia, lo pagamos a precio de oro ese programa insoportable que no lo ve nadie. Entonces, pero esto es, yo creo que se ha perdido un poco el concepto de comunicación, y no solo ya en lo público, en lo privado. A mí me da mucha rabia últimamente cuando vas el domingo, yo siempre digo, tiene una que ir el domingo por los periódicos con el carrito de la compra. Mire usted, yo quiero un periódico. Y como mucho un suplemento. No quiero sartén, no quiero película, no quiero coleccionable, no quiero nada. Pues con la televisión pública es igual. Es igual. No quiero sentirme tonta delante de la tele. Quiero ver un informativo bien hecho, quiero ver una serie bien hecha, quiero ver un documental bien hecho y quiero ver una película. Unos días será Pretty Woman, que te gusta o no te guste, y otros días será... 4 meses, 3 semanas, 2 días, que es una película en versión original para la 2 rumana durísima. Cabe todo, pero con razonamiento, y sobre todo es que está jugando con el, es lo que yo digo, con el dinero público de los ciudadanos, ¿no? Entonces, quitar, yo apenas veo tele, además tengo que decirlo, pero quitar Águilas Rojas para poner Los Toros, ¿tiene sentido? Peor aún, podría ser José Luis Moreno. En realidad a mí me hace mucha gracia lo de José Luis Moreno, porque y en eso está un poco también el juego de la doble moral que viste mucho este país, ¿no? Ahora oyes a los que ya no gobiernan, los oyes decir, ah, es que ahora toda la televisión va a ser caspa, y yo me pregunto, ¿y cine de barrio qué lleva haciendo tantísimos años? No, eso es una pero bueno, también tiene su público. No, pero claro, es que pero vamos a ver, yo todo tiene su público. Pero ¿sabes qué pasa? Yo no me niego a nada, o sea, yo creo que tiene que haber para todo. Lo que pasa es que creo que la misión de los medios de comunicación públicos es educar para poder elegir. Entonces, sí, claro. Yo creo que yo estoy educada para elegir si veo cine de barrio o no, o el documental de la 2, o el informativo de la 1 o de la 2, claro, o de Canal Sur o no. Lo que quiero, exactamente, sí. Lo que yo quiero es tener mi capacidad de elegir entre todo lo que hay, pero que no que la televisión pública, tanto la del Estado como la andaluza, te trate como si fueras bobo. No, yo quiero tener capacidad de elegir y quiero que me respeten un programa aunque lo veamos 30.000 personas. Porque si me lo quita, estoy obligada nada más que a ver en los deportes que no me gustan. Claro, si os parece, vamos a sacar un último tema que creo que es importante, que se nos queda algo en el tintero, pero quiero comentar una iniciativa de Reporteros Sin Fronteras para crear sitios espejo. Recientemente algunas webs de distintos países, webs informativas de medios independientes, han sufrido filtrajes, ataques de denegación de servicio, conocidos como DDoS, retiro de contenidos y otros métodos que son empleados por los censores para censurar sitios informativos. Reporteros Sin Fronteras ha decidido ofrecerles un apoyo técnico de forma paralela a sus acciones de denuncia de la censura y de asistencia jurídica, material y financiera. Para que estos sitios informativos, independientemente de ciberataques y demás, puedan continuar sus actividades de publicación y de difusión de esa información libre, Reporteros Sin Fronteras va a comenzar a duplicar los sitios web. ¿Qué es duplicar los sitios web? Por ejemplo, bueno, los primeros sitios que van a ser duplicados son el de la revista chechena Dosh y el del diario srilankés Lanka E-News. También Reporteros Sin Fronteras ha llamado a los internautas a colaborar con esta iniciativa. Bien, ¿cómo se hace esto? Dosh, por ejemplo, esta revista chechena tiene un dominio que es doshdu.ru. y no se encontró disponible durante las elecciones legislativas de diciembre de 2011. Y claro, pues esto es una forma de censura. Recibí una serie de ataques y de repente esa información no estuvo disponible. Normalmente esto parte incluso de gobiernos, pero también por simpatizantes de determinados partidos o de simpatizantes de los gobiernos totalitarios, ¿no? Bien, ¿qué ha hecho Reporteros Sin Fronteras? Reporteros Sin Fronteras ha hecho una copia exacta del sitio, un espejo, que está en la dirección doge.rsf.org. Se actualiza regularmente y difunde esa información que en el país, debido a esos ataques, no puede estar disponible y los internautas no pueden acceder a ello. También, como comentaba antes, el del sitio lankaenews.com, que fue bloqueado en Sri Lanka por el gobierno desde octubre de 2011. El sitio espejo es lankaenews.rsf.org. Y se alberga en otro servidor, en otro dominio, para que esté disponible para los internautas del país. Gracias a esto, y si se multiplican estos sitios espejos, si por ejemplo cogemos la página de la revista Chechena, tenemos un servidor y copiamos la página y la subimos en otra dirección, pues esto hace más difícil la censura por parte de los gobiernos, por parte de grupos políticos, por parte de cualquier tipo de organismo que quiera ejercer la censura de esos contenidos. Y gracias, por supuesto, a esto se fomenta lo que es el efecto Streisand, que no sé si lo conocéis, que es cuando un contenido intenta ser censurado, si los internautas lo han pillado a tiempo, lo difunden muchísimo más y se le da muchísima más difusión, ¿no? Se busca esta iniciativa para acabar con la censura. ¿Qué te parece a ti, Mariví, esta iniciativa de Reporteros Sin Fronteras? Bueno, a mí me parece una gran iniciativa, ¿no? Hay que recordar que el artículo 19 de la Declaración de los Derechos Humanos, entre otras cosas, dice que todo individuo, además de expresar su opinión, tiene derecho a recibir informaciones y opiniones y a difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Eso, ¿no? Es. Uh-huh. Me parece una gran iniciativa y no deja de parecerme triste, porque cuando se supone que casi todo el mundo, todos los sistemas que vivimos son democráticos, pues es muy triste que la gente no pueda publicar lo que piensa en medios escritos, en medios hablados, en televisiones. Conviene recordar que tu libertad empieza donde termina la mía, ¿no? Claro. Y bueno, la democracia consiste en que haya distintos puntos de vista sin traspasar ciertos límites y que cada uno se acoja al que quiera, ¿no? Lo peor no es, en este caso, siendo malo que desaparezca una información de Internet, lo peor es lo que tú hacías referencia al principio, es que desaparezca la información de Internet, pero es que además que maten al periodista que ha colgado la información o que la ha conseguido o que la ha hecho pública, ¿no? Que ese es el paso siguiente. Primero matas la palabra y luego matas a la persona que ejerce la palabra. Y no solo periodistas, por ejemplo, en China, donde han surgido distintos foros pues criticando al régimen chino, inmediatamente lo que Reporteros Sin Fronteras llaman net ciudadanos, pues son encarcelados incluso. Exactamente. Entonces, para evitar eso, yo creo que esta es, para mi gusto, una gran iniciativa. Y bueno, hay que decir una cosa. Si alguien se anima a ayudar a Reporteros Sin Fronteras a hacer estos sitios espejo, puede enviar el link de la página copiada a wefightcensorship@rsf.org. Y Reporteros Sin Fronteras lo difundirá. Ya de estas dos páginas que habíamos comentado, hay muchos sitios espejo creados y yo espero que no llegue el momento en el que en España tengamos que recurrir a esta técnica, ¿no? Pero en fin, ¿tú piensas que, Mariví, ya última pregunta porque tenemos que ir cerrando este debate, y esto también va para ti, Gerardo? Esta pregunta es un poco fuerte, pero ¿pensáis que en España estamos sufriendo algún tipo de censura en los contenidos informativos? Porque se ha hablado mucho de la ley Sinde, de la SOPA, del ACTA, de todo eso. ¿Pensáis que estamos, no en un momento crítico, pero sí cultivando un poco ese momento crítico en el que los contenidos en Internet ya no sean tan libres como venían siendo hasta ahora? Yo pienso que el momento crítico que está viviendo este país no pasa por eso, pasa por la autocensura que estamos ejerciendo diariamente nosotros mismos sobre nosotros mismos. Eso es lo que me preocupa, que por miedo estamos ejerciendo autocensura. Todos, yo voy a hablar por mí, se te ocurre una frase para ponerla en un tuit y dice, no sé si la pongo y vendrán a buscarme para llevarme a la cárcel. Así se empieza y se termina, pues, probablemente en el pensamiento unipersonal. Efectivamente. Bueno, uno de los grandes órganos censores de este país, yo creo que es Emilio Botín. No ha habido periodista que no haya escrito con miedo alguna crítica a Emilio Botín, ¿no? Es verdad, sí. Y en general, ¿no? A todos los bancos y a todos los patrocinadores o propietarios de los medios, ¿no? Así que al final caemos en esto, ¿no? Y es verdad lo que dice Mariví, hace daño la autocensura. Pero al final es miedo, la palabra es miedo, ¿no? Pues bueno. Yo puedo decir que estos tiempos para la libertad de expresión en este país están siendo peores que hace 20 años. Te lo digo porque lo sé. Hace 20 años yo tenía 27 y la libertad de expresión era muchísimo mayor en este país de lo que ahora. A lo mejor vosotros no lo sabéis porque sois más jóvenes, pero el programa de televisión La Clave de José Luis Balbín hoy es imposible de hacer en este país. Imposible. Y eso es triste. Desde luego, pues yo creo que nos quedamos, Gerardo, con esa reflexión de Mariví y casi recomendación, ¿no?, de huir del miedo a la autocensura, ¿de acuerdo? En el programa de hoy hemos vuelto a hablar del conflicto que está sufriendo Canal Sur y de la huelga que se ha anunciado. También de la iniciativa de Reporteros Sin Fronteras contra la censura de webs de información en Internet. Ambos asuntos, aunque no lo parezca, están muy relacionados. Cada semana analizamos aquí la crisis que afecta a los medios y cómo las redacciones están cada vez más vacías. El que un periodista tenga una mayor carga de trabajo, que no pueda profundizar libremente en sus noticias, que el medio no pueda informar de todo libremente o incluso interrelacionar esa información, es también una forma de censura, porque nos priva de una información de calidad. Evitemos esto apoyando a los periodistas, aunque no nos gusten los medios en los que trabajan. Muchas gracias por estar aquí, Mariví. Gracias a vosotros. Y, por supuesto, estás invitada para otra ocasión. Gerardo, nos vamos. Hasta la semana que viene. Eso es, gracias por estar ahí. Hasta el próximo programa.